Para mí la nueva sede significa mayor compromiso. El reto es seguir superándonos y seguir haciendo que nuestra radio sea muchísimo mejor, que sea la voz de Vertiente, en pos, por supuesto, de nuestro pueblo. Con estas motivaciones, el colectivo de CMHV Radio Vertientes labora en la nueva edificación inaugurada en homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su 90 cumpleaños. Les deseo que prosperen cada día más. Quiero felicitarlos a todos ustedes y pedirles, por favor, que la revolución se merece que ustedes echen adelante. Esto es algo muy lindo. Este sentir coincide con el de Guillermo Pavón, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Hay que reflexionar con la gente, hay que hacer pensar a la gente. Nuestra labor informativa tiene también que dar a la gente motivaciones. Vertiente clave en la economía y clave para que usted haga un compromiso serio de cómo hacer una radio que eleve esos patrones, esas necesidades. Y hacerse un auxiliar permanente aquí del trabajo político de la provincia y del municipio. Esa es la esencia de las 500.000 horas de la radio cubana hoy. De trascendental importancia es la misión de difundir el quehacer productivo, económico y social del territorio. El director municipal de Cultura, Ismael Tirado Aguilar, destaca el papel del medio en la formación de valores, la identidad y el rescate de tradiciones. Considero que hay personas ahí capacitadas, muy preparadas y promocionan toda la vida cultural del territorio. Yo pienso que debemos de buscar más motivaciones, una información mucho más actualizada de lo que puede hacer la radio vertientina a favor de todos nosotros. Indispensable en la construcción de la nueva sede de la emisora Radio Vertientes fue el apoyo incondicional de vecinos, trabajadores y directivos de varios organismos que, a pesar de los contratiempos, colaboraron con entrega, movidos por el interés de materializar este proyecto, asegura Luis Clemente Pérez Abreu, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Cuidar este local y mantener en alto lo que han logrado y seguir consolidando el trabajo de la propia emisora. Un reportaje de Ovalis Matos Arias y Yurisei Echavarría González para este espacio.